despierta. Todo ha cambiado, nada es como habíamos imaginado. Esperas a que alguien mueva, pase lo que pase, no quedes fuera. 3:07, pues sí, con nuestro amigo Enrique Bunbury, que ya es como un clásico milenario. Y con este mensaje, ¿no? Este mensaje que depende cómo se lea, en el sentido que el propio Enrique le daba, es muy interesante para los tiempos que corren. Y seguro que cada uno puede adaptarlo a su propia vida. El mensaje es sencillo y claro. Despierta. Oculto en ti, y ahora está tan claro, es un día soleado y no hay confusión. Despierta. Porque en general da la impresión de que nos meten el sueño, lo global en la cabeza, el camino único, transitable, racional, y de pronto nos damos cuenta de que los que estamos fuera de ese camino somos muchísimos, en todos los ámbitos, en todas las artes, en todas las manifestaciones humanas. Y como decíamos antes, lo artístico y lo misterioso, siempre unidos. Quedan muchas cosas, estamos aquí en buenísima compañía y vamos a seguir estando. Hay una sección, ya lo sabéis, milenio3@cadenaser.com, milenio3responde. Y hay algunas cuestiones, aunque sea rápidamente, vamos a intentar resolverlas, si podemos, claro. Hola Iker y compañía, somos Nico y Belén, nos escribimos desde Toro, en la provincia de Zamora. Nos gustaría saber si se ha descubierto algo más sobre los priones, qué son exactamente y si se ha logrado sintetizarlos. Pregúntaselo a Santi Camacho, que seguro que está al día en este tema. Tengo mucha curiosidad, ya que el programa que hiciste sobre el curo fue uno de los que más me gustó y me dio mucho miedo la posibilidad de poder usar priones como armas de muerte selectiva. Os mandamos un fuerte abrazo a todo el equipo y os invitamos a que vengáis a Toro e investiguéis los misterios de esta ciudad tan antigua y con tanta historia sobre sus espaldas. Un saludo, Nicolás Fernández y Belén Bermejo. Qué gran tierra, ¿eh? Llena de misterios también. Santi no va a poder contestar porque en este momento Dani Mateo le está pasando un brownie que es... Por favor, comer, que hemos traído muchas cosas. Es uranio enriquecido ese brownie, o sea, es sí, de no, una densidad es, máxima. Esto te conecta a todas las dimensiones. Por eso, estoy. Nos han traído aquí intendencia nuestros amigos. Digo, Santi, no sé si ya puedo responder, pero en el fondo la historia es terrorífica de verdad, la de los priones, ¿eh? La historia de los priones es terrorífica, entre otras cosas, porque realmente la ciencia a día de hoy no tiene muy claro lo que son. Exacto. Es decir, estamos hablando de cosas que pueden infectar como un virus, pero que no llegan ni siquiera a esa protovida primitiva que son los virus, pero que sin embargo pueden provocar enfermedades patógenas. Nadie sabe si están vivos o muertos. Nadie sabe si es vida, efectivamente. Es algo que no es vida, pero que puede infectar y puede provocar enfermedades. Y desgraciadamente nuestro oyente tenía razón. Una de las posibilidades que se está intentando explotar en el caso de los priones es su potencial como agente de armamento. No cabía duda, ¿no? Hay quien sospecha que muchas enfermedades causadas por priones, en el fondo ha habido sospecha, no podemos decir nada más, experimentos que han salido mal, ¿no? Sí, podría, de hecho se ha barajado la posibilidad. Y luego también, otra cosa que hablamos en su tiempo aquí en Milenio 3, lógicamente los manejos de cierta industria alimenticia, en este caso de la industria ganadera, de aquellos piensos en el que a la vaca se le daba de comer vaca y ese canibalismo llevado generación tras generación terminaba provocando que algo que era improbable, que era que hubiese una enfermedad priónica, como sucedía con los caníbales humanos. Exacto, Kuru. El Kuru venía precisamente de la ingesta de cerebros humanos por parte de determinadas tribus primitivas, y así esa acumulación de priones terminaba provocando una enfermedad. Decía este amigo de Toro, estos amigos de Toro decían que les había impresionado el programa del Kuru, y es que es tremendo, porque morían con una risa, la risa de la muerte. Uh-huh. Había unas convulsiones que provocaban risa, y el Kuru se convirtió en una especie de maldición. En caso de priones, caníbales, hay que imaginar la escena, porque todavía tenían el rito, como decía antes Clara Taoces, de comer el cerebro de otros. Y ahí se empieza a descubrir esa enfermedad. Otras siguen siendo misterio todavía hoy, el ébola. Y por cierto, lo hablaremos la semana que viene, pero ¿sabéis que, por ejemplo, en Nueva York ha habido episodios hace bien poco de peste bubónica? La peste negra. Y que en lugares de Europa desarrollada ha habido peste negra. Esa misma peste que generaba miedo, ritos, hogueras, piras, demonios, ángeles. Bueno, pues de eso hablaremos la semana que viene, pero están investigando ahora mismo nuevos brotes. Sorprendente. Más preguntas. Buenas noches, amigos de Milenio 3. Soy Óscar de Madrid y os quería preguntar sobre el caso Palomares y el campamento Wilson. En septiembre visité la zona y descubrí que hay una parcela colindante a viviendas en medio del pueblo, vallada y con advertencias sobre la radiactividad. Tras verlo, investigué y me surgieron algunas preguntas. ¿Existe algún riesgo para la salud, aunque sea mínimo? ¿Quedó la zona completamente limpia de contenidos radiactivos? ¿Tenemos un cementerio nuclear en España no reconocido oficialmente? ¿Hay algún indicio de que exista una quinta bomba no encontrada? Muchas gracias, amigos. 3:12, la historia de Palomares. Hay varios libros de verdad imprescindibles. Uno, por cierto, de la duquesa de Medina Sidonia, que es para leerlo como reportaje de una mujer valiente en aquellos años cuando se mete ahí a investigar esas bombas atómicas caídas sobre España en la operación Broken Arrow. Solo podemos decir una cosa. Nuestro compañero Paco Pérez Caballero está investigando una serie de cosas, las vamos a contar y yo creo que daremos respuesta. Tenemos que tener los análisis, pero estamos trabajando en ello, en saber qué ocurrió realmente en Palomares, qué fue de aquel campamento, que es el primer campamento de investigación de desarrollo nuclear sobre una población que existe en el mundo, el campamento Wilson. Después de la Segunda Guerra Mundial hay un accidente aéreo, se tapó prácticamente todo en la época del franquismo, hay que decirlo, y la información sigue saliendo hoy un poco maldita con cuentagotas, porque da mucho miedo, pero daremos información. Y por cierto, hablando de Paco Pérez Caballero, nuestra bendición milenaria, porque precisamente en este instante tenemos un nuevo miembro en la familia. Su hijo Mateo, a las 2:40 de la Mateo. Mañana. Sí, sí, sí, sí. La buena bunda, felicidades, espero ir al bautizo. Esperamos ir todos, Paquito, Cuida mucho a esa mamá que estará como loca ahora con su niño entre los brazos. Elena Miñambre, nuestra compañera y amiga, pues lo mejor. Y hablábamos, bueno, que os sirvan las palabras del principio del doctor Gurian de este programa, ¿no? Porque yo creo que los niños es lo más maravilloso y al cercano al divino que hay. Al final también bendiciones milenarias también para otro Mateo. ¿Ah, sí? Sí, sí, va la noche de Mateos. Venga. Parece una serendipia de estas. Continuamos. Me llamo Pablo, llamo desde Zaragoza y me gustaría saber qué ha pasado con aquellos supuestos pelos del Yeti, hallados creo que en el Himalaya, no sé si me equivoco, que iban a ser sometidos a pruebas de ADN. Me gustaría saber qué ha pasado con ellos o si al final ha quedado en agua de borrajas. Muchas gracias por el programa y gracias por hacernos felices. Buenas noches. Gracias a vosotros. Es que yo, no sé si se refiere a los que trajo Jesús Calleja. Los del oso. O... pero claro, que eran de Jesús esa zona. Trajo unos que creo que todavía no han analizado. Claro, o se refiere a los de la doctora Ketchum en Estados Unidos, que de creo la que doctora. No. Sí, bueno, se refiere a eso, sí. Los bueno, ¿cómo está el estado de la cuestión? En realidad, los últimos resultados que han salido en referencia al estudio de ADN de Yeti salieron en septiembre de este año, hace unos meses, por la Universidad de Oxford, y ellos lo que dijeron era que se trataba de un híbrido entre oso pardo y oso polar. Y esa es toda la respuesta que dieron. En realidad decían que esos pelos en concreto que ellos habían conseguido localizar eran de esta clase de oso híbrido, pero que aún así los investigadores de la Universidad de Oxford no descartaban la existencia, la posibilidad de la existencia de este Yeti, de este mítico hombre de las nieves. Hola, buenas noches. Soy Rubén de Madrid y quería preguntaros sobre un libro que leí hace unos años en los que decían que en Titanic había restos de Tutankamón relacionados de alguna forma con Tutankamón. Bueno, tanto como Tutankamón no. Claro, ha habido una mezcla de elementos, sí, ha habido, ¿no?, una mezcla un tanto extraña. Sí que es cierto que en el Titanic se embarcó no una momia, sino la parte de arriba del sarcófago que cubre a las momias, es decir, la parte que va pintada, con la que se enterraban los sarcófagos, la que cubre al muerto. Es la no que la da más momia miedo, por en cierto. Sí. A la gente le impresionan las momias. Bueno, que pero sería efecto llevar ahí un muerto momificado. Ya, pero, en pero pleno te digo una cosa: que a mí me impacta mucho más las cabezas de sarcófago que la momia, ¿eh? Porque hay algunas que son tremendas. Joder, alguna momia egipcia, sí, de estas chungas. Yo que es mi opinión. Ahí está el muertito de verdad. Es el mi resto opinión. Es una, ya, pero una el otro, pintada. Ya, ya. El caso es que sí, eso, la parte de arriba del sarcófago sí que iba en el Titanic y se supo cuando este se hundió. que se relacionó eso y se contó una leyenda con la maldición. Podría haber afectado y que es más, provocado el no solamente eso, dijeron que la momia fue rescatada en uno de los botes salvavidas, que la momia llegó a Nueva York, que se metió en otro barco para ser trasladada a Egipto y que ese otro barco se hundió. Bueno, todo eso ya es leyenda urbana. Hay que tener cuidado además y, Clara, tú que estás haciendo un fenomenal trabajo en Más Allá, cada vez es más difícil también cribar la información, sí, porque determinados contenidos, por ejemplo, el efecto Lázaro, ¿no? Vuelven a sacarlo, hablando de Egipto, descubierta la ciudad de Heraclión bajo las aguas, pero es que esto se descubrió hace 6 años. ¿Por qué está saliendo ahora y está siendo retuiteado por todos los medios de comunicación? Los moáis de la Isla de Pascua tenían cuerpo. Bueno, sí, tú lees Torgeller de la Kuaku, año 56, y salen ya los moáis con cuerpo. Es decir, y de repente, que es el nuevo misterio al que nos enfrentamos, una noticia que es tomada, por eso, efecto resurrección, es repicada por todos los medios, ya no nacionales, mundiales. Bueno, no entendemos muy bien por qué pasan estas cosas, pero están pasando constantemente. Hay que intentar defenderse y cada vez es más complicado y más difícil. Y ahora que se acerca a los inocentes, mucho cuidado con las bromas. ¿Vuestro tema preferido? ¿En general? ¿Del misterio? Sí. Pues si es que yo soy muy del lado luminoso. Y muy conspiranoico. Yo muy conspiranoico. Muy de Santi. Muy de Santi Camacho, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy muy de Santi, entonces en todo veo... Porque además estoy, estoy convencido que es verdad. Una que es clara para ti. Mira, yo... una cosa que me encantó fue escuchar en un programa que no tenía nada que ver con el misterio, que era el programa de mi actual jefe, Tony Garrido, en los 40 principales. Buen amigo de esta casa. Y pues de Tony Garrido, y esto, nuestro. Pues tenía un programa que se llamaba Asuntos Propios e invitó a JJ Benítez. De esto hará, pues yo acababa de empezar en el intermedio, o sea, hará pues 3 años. Y una tarde yo iba hacia el intermedio y estaba entrevistando a JJ Benítez y le pregunto: JJ, tú que siempre sabes lo que hay detrás de las cosas, ¿tú crees que detrás de esta crisis que estamos viviendo en Europa hay algo? ¿O es todo un cúmulo de desgracias? Y respondió JJ: mira, es que te lo diría, pero te vas a reír. Y dice: hombre, no, venga, hombre, que no me río. Porque parecía un chiste. Yo, no, es que si te lo digo te ríes. No, venga, no, no me río. Dice: muy bien, pues te lo puedo decir entonces. Y dice: pues mira, detrás de esta crisis están los de siempre. Están los putos gringos. Eso se oyó en Radio Nacional una tarde. Pero no me extraña, porque Juanjo lo ha mantenido siempre, ¿eh? O sea... Pero a mí me encantó. Y claro, a Tony se le escapó una risa: hombre... Hombre, Juanjo, bueno, ¿me lo ves? Ya te he dicho que te ibas a reír. Esta gente intenta 100 al cabo del año y le sale media, pero la que le sale muy bien. Elena, ¿y tú? A mí me gusta mucho... en general... Habla, hombre, no de sé, de es que me siento habla de impresionada. No. A ver, sí, es cierto, a mí me gusta mucho el misterio, en general. En general. Y es cierto que el tema de entes, espíritus... figuras fantasmagóricas, casas Venga, encantadas. Dicho y hecho, pues enseguida vamos a ir con una cosa de esas, ¿serio?, que trae Javi Pérez. Hombre, aquí dicho y hecho. Pero antes, ¿has tenido alguna experiencia, Elena? Seguro. Algún día nos lo contarás. Sí, bueno. Se ha tenido mil. Es que me da mucha envidia. A mí nunca me pasa nada. Bueno, el día que te pase, a lo mejor prefieres que no te hubiera pasado. No. Yo creo que sí que le ha pasado también. Sí, me ha pasado una. Vale. Con Elena, pero gracias a Elena, ¿lo ves? Sí, bueno, pero oye, ese. Pero al final es que rascamos un poco y todos los personajes célebres también tienen sus encuentros con el misterio. Lo que pasa es que luego... Bueno, las investigaciones, igual es como Clara, ¿no? Que es un poco imán ahí para... Sí. Traer eso es una leyenda urbana que me estáis poniendo encima. No, pero es que es verdad. Es que es verdad. Bueno, yo os pido que en los siguientes minutos estéis muy atentos. Santi lo va a comprimir. Hicimos una primera parte delicada y polémica la pasada semana. Lo decíamos, son conspiraciones que van más allá incluso de la conspiración. En estas es difícil no creer, sino que parece que nos influyen a todos. Ni siquiera es cuestión de gobiernos, o sí, no lo sé. Santi Camacho, segunda parte de su más seguramente polémico dossier. Pues como te decía en la introducción del programa, la semana pasada centramos nuestra atención en la industria del porno, en la industria del sexo, y tal vez nos cebamos en la parte más evidente, nos centramos en lo más llamativo, en lo que a todo el mundo, pues obviamente, le llama la atención: la adicción al porno, la trata de blancas, todo este tipo de cosas. Pero, como te decía, ¿y si esto no fuese la causa de esa hipersexualización de la sociedad que estamos tratando, sino fuera simplemente una consecuencia, una industria que ofrece una mercancía porque existe una demanda. Y si esa demanda existe, ¿cómo se ha creado? La semana pasada, y sé que muchos oyentes hicieron caso a mi recomendación, recomendé un documental que me llamó muchísimo la atención, que era El Imperio de los Insectos, que trata de la curiosa relación con el sexo que tienen actualmente los ciudadanos japoneses, un país donde hay una inmensa industria sexual y donde paradójicamente se practica el sexo menos que en ningún otro lugar del planeta. Así que hoy me he animado y voy a hacer un par de recomendaciones más. Hay películas, el buen cine siempre lo hace, que marcan el signo de los tiempos, que nos señalan dónde estamos y qué hacemos. En 2011 se estrenó una película, Shame, que es una auténtica obra de arte que pasó injustamente desapercibida por la mayor parte del público, pero que retrata una realidad que existe. Su protagonista era un hombre exitoso socialmente, con un gran trabajo, con un gran puesto, le salía absolutamente todo bien, pero en su vida personal había algo que fallaba. Tenía una adicción al sexo, relaciones rápidas, promiscuidad, masturbación, pornografía, y era absolutamente incapaz de retener una relación, era absolutamente incapaz de conectar emotivamente con alguien. Y todo eso le generaba una tremenda frustración, una tremenda vergüenza, que es lo que da título a la película, y en cierto sentido se sentía estafado, como que alguien le había vendido un estilo de vida que él había seguido y que ya no podía apartarse de él. ¿Quién se lo había vendido? La respuesta puede estar en la otra recomendación de esta noche. Son los documentales de Adam Curtis. Adam Curtis es un gran sociólogo y un gran director de documentales que trabaja esporádicamente para la BBC, y para la BBC hizo una serie de documentales, una de ellas se titula La Trampa, en la cual mantiene una tesis y la documenta muchísimo con innumerables testimonios, datos históricos. Es prácticamente imposible encontrarle un pero a su argumentación, y su tesis es absolutamente escandalosa. De hecho, llama mucho la atención que le hayan dejado hacer una serie de programas en una televisión pública haciendo este tipo de argumentaciones. Y es la siguiente: desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, las modas, las tendencias, los movimientos, absolutamente todo, desde el Tea Party, los neocon, hasta los hippies y el integrismo islámico, nada ha nacido de una forma espontánea. Todo ha sido diseñado, todo ha sido concebido desde think tanks, desde fundaciones, desde consejos de administración. Todo ha sido manipulado para que estemos exactamente aquí, en Pakistán, en Noruega o en Nueva York, como alguien quiere que estemos. Y en esa pieza, en la pieza que nos corresponde a los occidentales, el mercado del sexo tenía un valor fundamental. ¿Por qué? Porque básicamente le conviene a todo el mundo. Por un lado, le conviene a los intereses económicos. El sexo vende, eso lo sabemos absolutamente todos. Pero además, le conviene a determinados poderes políticos. El sexo no solo vende, sino que distrae mucho. Distrae muchísimo. Todo empezó, según la argumentación de Adam Curtis, con un individuo que se llamaba Edward Bernays. Edward Bernays vivía en Nueva York, fue posiblemente el padre de las relaciones públicas y tenía un curioso parentesco, era sobrino de Sigmund Freud. Y a él se le ocurrió una idea absolutamente revolucionaria, una idea que le hizo ganar mucho dinero y que fue el nacimiento de la publicidad y las relaciones públicas tal como las conocemos actualmente. Su idea era la siguiente: ¿y si cogemos todo lo que ha escrito mi tío, todos sus conocimientos sobre la mente humana, sobre la influencia del sexo en la psique y en los intereses del ser humano, y lo aplicamos comercialmente? No como hacíamos hasta ahora, de sacar a una señorita en bañador para anunciar un linimento, sino de una manera científica, procurando manipular la mente de los consumidores. Y a eso se dedicó. De hecho, uno de sus primeros retos se lo planteó la industria tabaquera norteamericana. Estamos hablando de fechas muy tempranas, estamos hablando de los años 20. Y la industria tabaquera norteamericana tenía un problema. Estaban vendiendo muchísimo, pero necesitaban vender más. Es la cosa del capitalismo, hay siempre que vender más. ¿Y a quién le podemos vender más? A Edward Bernays se le ocurrió automáticamente la idea: a las mujeres. Hay que venderle tabaco a las mujeres. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a recurrir al manual de mi tío. Vamos a convertir el cigarrillo en un signo de poder fálico. Vamos a hacerlas, a convencerles a las mujeres de que apropiándose de los cigarrillos se apropian de alguna forma del poder del hombre. Hizo una campaña que se llamaba Las Antorchas de la Libertad, en la cual había manifestaciones de mujeres organizadas por él y pagadas por él, que se vendían en los medios como manifestaciones espontáneas, en la que a las mujeres se las convencía de que fumar era precisamente el último avance, el último paso en la revolución que les llevaría a la liberación del macho opresor. Con el tiempo, cuando ya Edward Bernays ya fue historia de la publicidad, la cosa se fue sofisticando aún más. Se gastó muchísimo, muchísimo dinero en estudios psicológicos para determinar qué era lo que podía hacer que la sociedad de consumo siguiera funcionando, y siguiera funcionando a una velocidad cada vez más rápida. Y se llegó a otra conclusión. La sociedad de consumo solo depende de una cosa, de la insatisfacción. Cuanto más insatisfecho esté el ciudadano, cuanto más insatisfecho esté el consumidor, más vamos a vender, porque más va a querer para llenar ese vacío de insatisfacción. ¿Y dónde se le puede hacer más infeliz, dónde se le puede hacer más insatisfecho? A través del sexo. Porque no nos engañemos, la publicidad que tiene contenidos sexuales no está para hacernos más felices, está para hacernos más infelices. Está para hacernos más infelices porque el modelo, y de ahí viene la palabra, es un personaje ideal que no es algo a lo que tenemos que aspirar, sino que está ahí para señalarnos lo absolutamente ingrata, mediocre y gris que es nuestra vida. Para señalarnos que nuestra pareja no es como la chica del vestido de noche con la que él va en el deportivo. Para señalarnos que nuestro cuerpo no es el cuerpo de gimnasio que tiene él. Para señalarles a ellas que no van a estar jamás tan buenas como la señora del anuncio. Y eso genera frustraciones, y esas frustraciones se acaban pagando en caja. Por otro lado, esto que ha revertido en importantes dividendos en la industria prácticamente ha sido utilizado por todas las industrias del entretenimiento. Básicamente, la publicidad le saca su rendimiento, pero se lo ha descubierto la música en época relativamente reciente, se lo ha descubierto la industria del cine casi desde siempre, se lo ha descubierto la televisión, se lo han descubierto hasta los videojuegos. Prácticamente todo el mundo ha descubierto el truco más viejo del mundo. Con sexo se vende cualquier cosa. Pero a su vez, esto socialmente tiene otra aplicación, que es lo que se denomina, lo que Noam Chomsky, otro gran estudioso de la comunicación, denominaba la estrategia de la distracción. Y es que un elemento primordial del control social consiste en desviar la atención del público el mayor tiempo posible de las cosas fundamentales y centrarla en las accesorias. Cuanto más tiempo estés pensando en lo malísima que es tu vida sexual y en que realmente pues tienes que acceder a más parejas, más atractivas, etcétera, etcétera, pues mucho menos estarás preocupado de tu gobierno, de tus impuestos, de tus problemas, etcétera, etcétera. Las consecuencias, pues recientemente se ha acuñado un término que no es mío, que es el de hipersexualización de la sociedad. Lo acuñó una sexóloga canadiense, Jocelyn Roberts. ¿Para qué? Para describir un fenómeno que está empezando a preocupar en casi todo el mundo. Instituciones de Reino Unido, de Estados Unidos, de Australia, de Alemania, de casi todo sitio, menos de España, no se sabe muy bien por qué, están preocupados por un fenómeno que es precisamente la reducción del espacio de tiempo que dura la infancia. Cada vez los niños son niños durante menos tiempo. Está estudiado, no es un alarmismo que yo me acabe de inventar, cualquiera lo puede investigar por su cuenta, y los datos son preocupantes. En nuestro país, y hay países donde la situación es mayor, en nuestro país se calcula que un tercio de las personas tiene su iniciación sexual actualmente a los 14 años o menos. Por otro lado, preocupa mucho que lo que podría ser, y algunos lo estarán pensando, dirán, bueno, pues es un avance en la libertad sexual, tampoco tiene mayor problema, nos estamos poniendo demasiado moralistas, etcétera, etcétera, pero es que el modelo de sexualización que nos están vendiendo en la publicidad, en la televisión, etcétera, etcétera, está revirtiendo en que los comportamientos sexuales, sobre todo de los varones, estén revirtiendo décadas hacia atrás. El machismo de las generaciones más jóvenes es algo absolutamente inédito desde hace años en la sociedad occidental. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se les inculca es la cosificación de las mujeres. Las mujeres son objetos. Curiosamente, ellas mismas, las jóvenes, se perciben a sí mismas como objetos e intentan agradar a los varones, y estamos volviendo a una rueda que creíamos absolutamente superada, qué sé yo, en los años 70. Pues no, estamos volviendo posiblemente a comportamientos sexuales que parecen tremendamente modernos y son propios, pues, de principios de siglo. Así que dejo, porque el tema es tremendamente amplio, la sugerencia de verse esos documentales de Adam Curtis de la BBC, porque no solamente hablan de sexo, hablan de sexo, hablan de ideología, hablan de un montón de cosas, y de cómo cosas que creíamos que se nos habían ocurrido a nosotros, o que se les había ocurrido a unos señores, resulta que sí, se les había ocurrido a unos señores, pero a unos señores en un despacho, y nos las han inculcado absolutamente a todos. Y 33. Con Santiago Camacho nos ocurre algo. Nos habla de cosas que en el fondo reconocemos, que sabemos que nos afectan, que están ahí, pero alguien tiene que hablar claro. Tiene que hablar sencillo. Tiene que contarlo quizá a estas horas con esta música. Luego sabemos el eco que tiene. Pero uno reflexiona y dice, es la expresión, ¿verdad? Ahí va. Sí, es cierto. Por lo tanto, estas son las conspiraciones más de fondo, más allá incluso del 11S, del 11M, de la muerte de Kennedy, hechos concretos y puntuales que pueden ser gravísimos, hay unas corrientes de modificación del comportamiento brutales. Y las personas no somos conscientes de cómo somos a veces títeres gobernados. ¿Por quién exactamente? ¿Son personas concretas? ¿Es el sistema el que ya funciona así? ¿De dónde nos lleva ese sistema? Claro, son preguntas demasiado incómodas hasta para los más conspiranoicos, porque estas entran de lleno en lo que consideramos que es nuestra libertad, lo que hemos logrado, qué estamos haciendo, hacia dónde va la especie humana. Bueno, hay diferentes teorías. Algunos piensan que la evolución proseguirá hacia un ser más espiritual, más conectado con lo que importa, más sensible. Sin embargo, lo que observamos, se puede hacer una media, el hombre es más sensible, como es lógico, tendría que ser así, o más evolucionado, o no. Hay algunas películas que en tono de humor le dejan a uno boquiabierto. Hablan de involución, constante involución. ¿Será cierto? A veces hay que preguntarse estas cosas, quizá en mitad de la madrugada, ¿no? Porque lo que es seguro es que muchos medios no se van a contar. Esto no interesa a casi nadie de los que manejan la historia en la que estamos todos metidos. En fin, reflexiones, yo no sé qué opina nuestro público, siempre Santi con el dedo en la llaga. Yo tengo que decirlo, el tema es interesante, porque para algunos meterse con eso es algo sagrado, no se puede hacer, como con otras muchas cosas. Y sin embargo nos da la sensación de que allí están las auténticas batallas mentales de fondo, los auténticos programas de lavado de cerebro de fondo. Y nosotros, Santi, seguiremos avanzando, porque aquí, de momento, y espero que durante mucho tiempo, como ha sido siempre, tenemos libertad. ¿Qué dice el público? Pues mira, Montaña Sánchez dice, sexualizan hasta los anuncios de productos para lavar los platos. Yo me pregunto, ¿es necesario? Beatriz dice que la clave de la sociedad de consumo es la insatisfacción. Amén, nos crean necesidades artificiales, hay que vender. Miguel López, a mí esta forma de manipular a la gente me acojona, más si cabe escuchando a Santi con esa claridad meridiana. Sam dice que Nave del Misterio y Santi Camacho que somos mejor que el porno. Fritango, con la segunda parte del dossier de Santi Camacho estoy alucinando aún más que la semana pasada. Miguel Ángel dice que también es Santi Camachero, como Dani Mateo, no me extraña. Y que el relato de JJ que es genial. Nos hablaban también de eso que has dicho de la peste, y es que Lucía Pinacido dice nuevos brotes de peste justo cuando sale el libro de Dan Brown sobre la peste. ¡Qué casualidad! Fuller, me he quedado todo loco de que la vía podría ser un holograma. Bueno, ahí de eso hablaremos también, y hablaremos en breve sobre todo las investigaciones un poco complicadas, ¿no? La vida en holograma... Pero lo dijo Calderón de la Barca, sí. Sin ciencia hace muchísimo tiempo. Y el universo, otro holograma, ¿no? Y el universo, o sea, finito de exacto. Amén, porque parece ser que hay fin. Yo os invito... Y mundos paralelos de otra vida de, además, después de esta. También mañana, lo ha dicho la ciencia. Mañana tenemos un programa impactante con muchas cosas que están pasando en España, pero con cosas, siempre nuestra idea es que sean esperanzadoras, ¿no? En el fondo, aunque sea el tema más sombrío, que tengamos luz para investigar, para saber cómo ahora vamos con un caso de Javi Pérez Campos que está ocurriendo, ha ocurrido, y que es otra cara del misterio. Pero os digo una cosa, y lo contaremos yo creo que en un par de semanas. El doctor Gaona, que es uno de esos, lo hablábamos fuera, uno de esos científicos que da el paso y que de pronto se encuentra con que todo lo que creía que no existía vaya existe, está haciendo unos experimentos sobre la mente y la materia. ¿Os acordáis del proyecto de conciencia global? ¿Cómo afecta la mente a la materia? ¿O cómo afecta lo que todos nosotros pensemos a algo concreto? Bueno, pues eso llevado casi al cubo. Y antes de escuchar ese caso de Javi Pérez Campos, permitidme daros las gracias porque ayer los principales portales de televisión sacaban la noticia, el informe del año de Twitter. Y después del fútbol y de los compañeros de Punto Pelota, el fútbol sabemos lo que arrastra y nos parece genial, lo practicamos todavía. ¿Tú? Yo, del equipo yo, sí. Bueno, y Fermín. Y Geray, pero Geray es que se ha dejado un poco, ya no viene con nosotros, esos torneos terribles, volverá el gran Geray, el arte gaditano en la cancha. Pero nos hemos quedado impresionados, hay que decirlo y hay que agradecerlo, ¿no? A tanta gente... Lo decía yo antes de nuestro compañero y amigo Dani Mateo de el cable que nos ha echado muchas veces, del trabajo de Anaís, a la que mandamos, Anaís Pascual, un abrazo grandísimo de todo este equipo, que también es tu familia, un abrazo pues a Carlos, a Guillermo, a Diego, a todos los que están, a Sergio en la red, ¿no? Y resulta que ese informe tan aséptico, pero para nosotros es importante, ¿no? Es el inconsciente colectivo un poco ahora, para bien, para mal, criticando, hablando, pero sin dejar indiferente. Resulta que el programa a la cabeza también es cuarto milenio, ¿no? Pues nos sorprende mucho y os damos las gracias. El primer informe, digamos, de Twitter del 2013 sobre televisión. Gracias a todos los que en la red habláis de nosotros, incluso para criticarnos, incluso porque no os gusta nada, lo que queráis, pero escuchando. Y os lo agradecemos muchísimo. Para un programa tan pequeño como puede ser cuarto milenio, en un late night, bueno, pues es una sorpresa gigantesca. A lo mejor es que somos muchos más de los que creemos, ¿no? Y que nos interesan estas cosas. Y a lo mejor, como decía Bunbury, estamos despertando. No sé hacia dónde, pero desde luego nos emociona mucho esta noticia. Así que gracias a toda la gente de las redes sociales, de Twitter en concreto, que habéis convertido pues a cuarto milenio en ese hito, ¿no? Increíble. Bueno, dicho esto, porque es de lógica ser agradecido, vámonos a ese misterio que nos decía Elena que le encantaba y que es ese misterio puro de lo que puede ocurrir dentro de un domicilio y además con niños de protagonista. Por cierto, Javi, antes de eso, ¿alguna información nueva sobre ese caso que tenías en vivo? No, de momento nada. Sobre todo porque, bueno, por respeto un poco a esta joven que lo estaba pasando francamente mal. Está más tranquila. Claro, ella está más tranquila, no está escuchando el programa, por supuesto, para no sugestionarse, sí. Ni quiere hablar de ello para no autosugestionarse también. Y bueno, ha preferido pues dedicarse a otras cosas. Está en el salón, desde luego, y decía que va a pernoctar allí. Por lo menos mañana llegan sus compañeros, volverá a estar acompañada, pero es que lleva 2 días sola. Y son los 2 días en los que, como comentaba, se ha intensificado el fenómeno. Bueno, ¿vamos a Galicia? Sí. Venga. Y es curioso porque en el fondo lo que se ve tiene que ver con el arquetipo del que hemos hablado antes, muy propio de Galicia además. Javi, cuéntanos. Sí, porque en esta sección, donde damos voz a testigos que han vivido cosas extrañas, hemos hablado mucho del sexto sentido de los niños, si ellos son capaces de acceder a una realidad que está ahí, pero que nosotros no somos capaces de ver o de entender o de percibir, y sin embargo están todos esos casos que, como decía, pues parecen evidenciar que efectivamente los niños tienen acceso a algo que está ahí, ¿no? En ocasiones incluso ofreciendo datos que con un archivo o que recurriendo a la propia historia familiar acaban corroborándose. En este caso, Manuel escucha pues sorprendido la historia de su hijo Alejandro hace solo unos días, cuando regresaba el niño del colegio. A eso de las 7 de la tarde están haciendo los deberes y el padre le dice que vamos a apagar las luces de los pasillos porque, bueno, tenemos que ahorrar energía. Y es entonces cuando el niño saca una información tremenda a raíz de una frase: es que a veces hay gente en el pasillo. Y hablando así mediante bromas de que se pusieran a hacer los deberes y demás a los niños, le digo, porque como aquí en Galicia ya anochece muy pronto, le digo, apagarme las luces de los pasillos, no me las tengan encendidas, que gastamos. Y me dice el niño, sí, pero es que a veces pasa gente. Y digo, ¿cómo que pasa gente? Y me dice, sí, es que el otro día vi pasar gente por el pasillo. En principio, a lo mejor piensas que el niño se lo está inventando, o algo en su imaginación, o en sus historias, pero cuando me lo empezó a contar, como padre que lo conozco, veo que aparte el gesto de la cara que estaba poniendo, digo, este no me está mintiendo, este me está contando algo de verdad. Manuel nos recalcaba además que eran las 7 de la tarde. Este episodio al que el niño se refiere ocurre el lunes 18 de noviembre de este año, hace escasos días. Ocurre a las 7 de la tarde, cuando el niño estaba viendo los dibujos, una hora en la que él no tiene costumbre de dormir. Ha llegado del trabajo, ha hecho sus tareas y se pone a descansar un poco. Es decir, que ocurre en un momento en el que el niño tiene plena lucidez de lo que está ocurriendo a su alrededor. Pero es entonces cuando Manuel empieza a preguntarle y a indagar sobre esta visión. Quiere saber más detalles y le pregunta cómo son estas personas que él vio. Le sigo indagando un poco y me viene a contar, no, estaba yo que estaba a punto de poner la tele para poner los dibujos arriba y de repente me empiezo a oír un ruido que sale como de un cuarto de baño, del cuarto de baño que tenemos digamos al lado de la salita y al lado de una escalera, y veo que empieza a bajar gente por las escaleras muy despacito, cuando pasaron se me pasó como si hubiera pasado más de media hora, y le digo, pero esta gente te miraba, te hacía algo, ¿cómo era? Decía, no, siempre iban mirando para adelante. Y me dice, el único que me miró y me hizo así como un gesto de asustarme fue el último que iba. El niño le dice que la última figura que va en esa especie de comitiva, que salen todos del cuarto de baño y empiezan a bajar la escalera en fila india, le hace un gesto como amenazante. El niño dice que como si le molestara que les estuviera mirando, que les estuviera viendo. Y es esa mirada, ese gesto, el que al niño le provoca un auténtico miedo. Lo que ocurre es que además hay algo que les extraña, y es que esta gente parece vestir trajes antiguos, trajes viejos, roídos, trajes como de labranza. Incluso algunos parecen llevar utensilios de labranza. El padre sigue indagando, sigue preguntando, y el niño, como si fuera algo que tiene marcado a fuego en la memoria, sigue hablando, sigue contando cosas con absoluta naturalidad. Dice, no, eran gente de tu edad, eran gente joven, no, alrededor de 30 años. Su ropa eran como ropa envejecidas. Lo más extraño era que decían, unos llevaban una especie de antorchas y otros llevaban una especie de tridentes, como unas orcas de madera. No me dijo tridente, me decía, hay unos palos con una forma sin duda. Y le digo, a ver, dibújamelo, me lo dibuja, y me estaba dibujando una especie de orcas o tridentes. Y decía, oye, ¿cuánta gente era? No sé, yo empecé a contar que eran unos 10 adultos y 5 niños. Yo le decía preguntando, pero vamos a ver, ¿tú reconocías a alguien de los que iban ahí? Y me decía, no, solo reconocía, había una persona que vimos hoy en el supermercado. Y yo, ¿qué? Sí, es una persona que hoy coincidimos hoy. A mí la primera impresión, lo primero que se me vino a la mente, y digo, ¿qué niño ha visto a la Santa Compaña? Claro, está ocurriendo en Galicia, allí hay cierta tradición de creer en esa Santa Compaña, y cuando el niño cree ver o cree relacionar a una de esas figuras con un vecino que ve en el supermercado unas horas antes, piensan que puede haber fallecido o que puede ir en esa comitiva por eso, ¿no? Por la creencia de que la Santa Compaña siempre lleva a una persona que ha fallecido recientemente. Es una persona que no conocen, con la que no tienen contacto directo, por lo que no han podido tirar del hilo para saber si esta persona pues ha muerto recientemente. Pero lo más tremendo, Iker, es que cuando la hermana pequeña de este niño, de Alejandro, escucha lo que está contando su hermano, ella se atreve a relatar otra experiencia que también vive en su propio dormitorio. Ya cuando empezó a contar esa historia, la hermana me dice, sí, pues yo a veces me he encontrado con que nota que en su habitación hay gente como que que se asustó mucho porque de repente vio aparecer a su hermano debajo de la cama, o sea, como asomándose por la cama, y que tenía la cabeza, una herida enorme en la cabeza, que dice que chilló, pero que cuando fue a encender la luz ya todo se había desaparecido. Lo que ve la niña es una figura infantil asomándose entre las sombras de la cama con esa herida en la cabeza, y ella, por el parecido con su hermano Alejandro, lo relaciona con él. Ella cree que es su hermano, pero como contaba, el niño desaparece cuando enciende la luz. Pues esta persona, Iker, Manuel, ha estado indagando también en la historia del domicilio para ver si había algo que pudiera tener que ver con este tipo de visiones, y también nos cuenta cómo está ahora su hijo Alejandro y qué reacción tiene al recordar este episodio. Mi casa es un edificio de nueva construcción, en una zona donde, entre comillas, no hay nada extraño, nunca había pasado nada. Lo único más destacable, a lo mejor, es que a unos 100 metros hay un camposanto antiguo de la zona. Ahora lo que sí me doy cuenta es que a lo mejor tengo que insistirle más en que vayan apagando las luces con los pasillos que van apagando. La verdad es que ya reacio a hablar del tema. No sé si es que a lo mejor lo sigue viendo o sigue viendo algo extraño y no quiere contármelo por miedo a recordarlo, o simplemente el recuerdo de aquella vez la ha dejado tocado. Y el último detalle de la historia de ese inmueble, de ese edificio de reciente construcción, es que antiguamente allí había habido también unos campos enormes de labranza, pero que aparentemente no había en su historia nada trágico, nada que pudiera llevar a creer pues que había algo que se repetía, ¿no?, como ocurre en otros lugares. Pero sí que también relacionaba la visión de esa gente que parece vestir con esos trajes de ir a faenar, pues con el lugar que también está en ese inmueble, lo que había allí antes. Un padre hablando de sus propios hijos, con esta naturalidad también, y lo lógico y racional, repito, es pensar alucinación, fantasía, pero sea lo que sea, qué fuerza iconográfica, ¿no? Porque el misterio, como decimos, siempre nos sorprende, incluso su faceta artística, si creéis. Unos hombres con una horca, que seguramente en la Galicia rural sea un elemento que los niños han visto en cierto momento, y que impone, ¿eh? Porque en la Galicia, digamos, de los campos, ver a alguien que te sale a veces que está parado en un camino y ver esa especie, o de guadaña, son elementos muy muy fuertes, ¿no? Ahora, el absurdo total del misterio. ¿Tienes alguna opinión? Tremendo, tremendo caso. La fuerza, ¿verdad? La fuerza, sí, de lo que describe el niño. No es un fantasma, no es, es una comitiva. Precisamente por ser niños los protagonistas, para mí este caso tiene mucha más fuerza, porque no están contaminados, ¿no? Es un poco lo que explicaba antes Elena, que, bueno, nos ha estado comentando y tal, ¿no? Pues un poco unas historias que no vamos a decir aquí, pero sí que, en cierta forma, eso de, no, esto, de esto no hables, o de esto no existe, es la primera reacción de los padres. En cambio, este padre lo que ha hecho ha sido justo lo contrario: indagar, dejarles hablar, dejarles expresarse y ver qué es lo que pueden haber visto, ¿no? Y estas visiones, vamos a decirlo así, a pleno día, no están durmiendo, no podría ser a lo mejor un terror nocturno, algún tipo de fase hipnagógica o hipnagómpica, ¿no?, que se manifestara antes o en la fase posterior al despertar del sueño. Es decir, a mí me da que puede ser un caso real. ¿Y el cementerio? Sí, que además lo ha dicho como el pasado, ¿no? Lo único, que había un camposanto aquí a 100 metros. Sí, pero, ¿no?, pero jolín. Pero sobre todo, primero, hombre, esa humildad o esa honestidad, que luego puede tener explicación, no lo sabemos, del padre. Es el padre el que está hablando, no está hablando un amigo, es el padre con sus hijos, ¿eh? Bueno, y fíjate, lo comparaba con la Santa Compaña. En este caso, el niño no los ve encapuchados, sino que ve personas que van vestidos con ciertos ropajes, pero siempre, si vamos a la tradición de la Santa Compaña, la última persona de Totalmente. La fila es la que se vuelve para ver al vivo que le está contemplando. Lo que pasa es que la Santa Compaña no suele aparecerse en las casas, o por lo menos no tenemos testimonios o relatos que hablen de Santa Compaña en casas. Sí alrededor de ellas, sí por fuera, sí en los caminos, sí en los bosques, pero sí que es cierto que eso de volverse y mirar al niño fijamente y que le dé miedo es muy propio de los testimonios que hemos recogido muchas veces sobre personas que se han encontrado con esa comitiva de muertos. Me estoy acordando de un caso de una persona importantísima, de gran prestigio, descreída, y que un día dices, es que es increíble, tengo una casa en Galicia, en la Galicia profunda, y como cuando se te resquebrajan los esquemas, ¿no? Estoy mirando la ventana, estoy leyendo un libro tranquilamente, no muy tarde, y ve avanzando por el jardín una especie de formas flamígeras. Uno intuye que son personas, pero es una forma casi de llama, que a la vez llevan otra llama en la mano, y la forma de la mano sí que se ve, y van pasando tranquilamente en dirección a un camposanto, ¿no? Aquello le marca de una forma tan fuerte, no ha vuelto a ver nada de ese estilo, pero dice, claro, yo no me voy a engañar a mí mismo, y esa persona, no voy a decir quién es, pero yo la entrevisté en su día y había que ver en su rostro esa sensación, mitad incredulidad todavía, pero por otro lo han visto mis ojos, ¿no? Y por supuesto no estaba bajo el efecto de ninguna, y en Galicia, ¿no? Es decir, quizá hay un arquetipo, un sustrato muy antiguo de algo, algo que se presenta de una forma o a lo que damos forma con nuestra mente y que ronda por ahí desde hace mucho tiempo, no lo sabemos, pero desde luego este caso, unos niños, una casa y otra cosa, Javi, hace menos de un mes, ¿no? El misterio, pese a quien pese, sigue con su película produciéndose y apareciéndose. La gente, por fortuna, es valiente, poco a poco, y va contándolo. Pero ¿cuántos casos como este de personas que no se atreven a ser traductores de lo que les pasa a sus hijos? Lo mejor es decir, oye, niño, calla ya y no vuelvas a decir esto. Y los niños simplemente han contado algo que han visto. De todas formas, para tranquilizar un poco al padre, a los niños suelen tener una edad donde algunos ven amigos imaginarios, ven cosas, y a determinada edad ya parece que ya no pueden contemplar o ya no acceden a ese mundo, que la magia de ser un niño pequeño, de no estar contaminado, como decía Clara, por nada, hace que veamos la otra realidad. Eso se va pasando poco a poco, sí, normalmente. Es así, los amigos imaginarios, entre comillas, pero claro, es que esto no son amigos. Sí, esto es otra cosa extraña, ¿no? Que pasa por ahí, es como una película que se vuelve a proyectar. Fermín, tenemos algo que comentar a nuestros oyentes rápidamente, ¿no, compañero? Pues así es, Iker. ¿Sabéis qué libro está considerado como el fenómeno literario del 2013? Es Espejismo, de Hugh Howey, publicado por Ediciones Minotauro, que está arrasando en las listas de ventas internacionales con más de 800.000 ejemplares vendidos. ¿Qué harías si vivieras en un mundo donde el aire que respiras pudiese matarte? En Espejismo, si no te matan las mentiras, lo hará la verdad. Os voy a leer algunos de los elogios que se han cosechado. Por ejemplo, Juan Eslava Galán ha dicho: tengo Espejismo en el estante de mis favoritos de ciencia ficción, junto a la película Blade Runner. O David Pastor, director de las películas como Los últimos días o Infectados, dice que es extraordinario. Howey crea un universo subterráneo que no querrás abandonar. Vamos rapidito, que hay muchas menciones milenarias. Vamos a ver, Pascual dice que la verdad es que no sabe muy bien cómo empezar. Lo que sí sabe es cómo empezó todo. Hace casi 2 años un predictor dio lugar a 2 palitos y ahí supe que mi vida cambiaba. Que palito más palito era igual a ilusión. Y ahí empezó a crecer Mateo. Siempre quise la bendición de esta nuestra secta milenaria, pero nunca me atreví a pedírosla. Pero esta vez, y debido a que la primera secta vez... Secta buena, ¿eh? Pero esta vez, y debido a que la primera vez que sentí su patadita estaba de fondo hablando Carmen, en ese momento supe que venía al mundo un milenario. Ahora, mientras doy el vive de las 2, algo adelantado, Mateo abre los ojos y dice: papá, mientras de fondo suena la sintonía de Milenio 3. De verdad que esto es muy grande. Nos dice también que le acompañamos durante el embarazo y durante el parto, que somos parte de su familia una vez, y que me vio a mí en el Xanadú de Arroyomolinos. También es importante. Esto es paranormal también, ahí, sí. ¿No? Que cruzamos los carritos de los bebés y a punto estuve de saludarla y pedirle la bendición milenaria, pero que tampoco no quiso ponerme. La bendición milenaria es en el programa. Así que hoy dice que reúne todo el valor necesario y que nos ruega que nos deis esa bendición milenaria, pero más que a Iker, que esta vez que te calles, que es el Santa Sanctorum, que me lo pide esta vez a mí, porque para nosotros es nuestra papisa. Toma, ahora la papisa Juana. Así, tanto Mateo como yo lo agradeceremos. Imagino que pasado un tiempo este programa se lo guardaré y se lo pondré, y cuando mi niño pregunte por qué escuchamos a esos locos que hablan de temas tan raros, le diré: hijo, tú perteneces a una congregación muy, muy especial. Además, escucha, tienes la bendición de Carmen, que es la verdadera portadora del espíritu milenario. Por cierto, que es camachista también. Nos lo decía Pascual Jiménez. Pues con qué bonita música además, ¿eh? Pues una bendición, pero de estas grandes, grandes, grandes para Mateo. Esa bendición milenaria. Desde Desde Asturias también nos escribe un matrimonio que son fans de heavy metal, que hace 2 años hicieron un crucero por Noruega, precisamente que hablábamos hoy. Visitamos una iglesia preciosa de madera, igual que la que quemó el desequilibrado ese del que habláis. Y una sugerencia para Santi: ¿para cuándo un programa de Black Sabbath? El tritono o la nota del diablo. Del viaje a Noruega nos trajimos un embarazo, nuestro hijo Eric, un pequeño vikingo. Mandarle una bendición milenaria, tiene 18 meses y es lo mejor de nuestra vida. Os sí, sigo va. Desde el 2003. Algo está pasando extraño, ¿eh? Hay alguna persona que dice, ¿qué es esto de la bendición milenaria? ¿No? Digo, bueno, pues surgió porque las personas lo pedíais en hospitales, y sobre todo con algo tan bonito como es el nacimiento de una nueva persona, ¿no? Claro, algunos niños ya sus padres han puesto el momento este, ¿no? Sí. Tiene que ser un alucine tremendo, ¿no? En el fondo, ¿qué queremos? Pues que la vida les sea grata, ¿no? Sí, que sea energía felices, positiva y que buena. Que la vida les sonría, y sobre todo, además, porque mucha gente cree, y yo también lo creo, igual que esos sentimientos se reflejan en lo que antes decía Santi, porque no se van a reflejar los sentimientos de buena energía hacia personas que queremos, ¿no? Pero de cientos de miles de personas. Exacto. Que ahora mismo están pensando con una sonrisa, ¿no? Adrián Vélez nos decía que le ha parecido precioso el inicio del programa, que cree fervientemente en esa luz infantil y es una verdadera pena que esa magia vaya perdiéndose con los años. De pequeño, nos dice, tuve experiencias no muy buenas y me considero uno de esos niños que crecen con esas zonas oscuras en su interior. Zonas oscuras que por mucho que intentes iluminarlas siempre estarán ahí, por desgracia. Me he sentido muy identificado con ese investigador. Bravo, Milenio 3. Hay una cosa que le quiero decir. Yo también tuve mis zonas oscuras. Se pueden iluminar, ¿eh? Es el ejemplo del doctor Gurian, ¿no? Uh-huh. Todas las trabas, todas las taras, ser golpeado, ¿no? Por gente que supuestamente tiene que quererte y convertirse, pensemos en la historia, ¿eh? En un investigador que acaba descubriendo el deslumbramiento del cerebro de los niños. Hay muchísimas, muchísimas infancias que no son fáciles. No me atrevería a decir que la mayoría, pero muchas. Y hay un momento en el que tienes que enfrentarte a lo que ha pasado en tu vida, a lo que ha pasado en tu infancia, y se puede salir muy sabio y muy bien de ese momento. A mí me gustaría que de verdad reflexionasen sobre las frases que ha dicho este doctor investigador al principio, porque son todo un manual, ¿eh? Para ir a favor de la luz, que es lo que creemos aquí. Yeray Martínez, compañero, como siempre un honor. Fermín Agustí, gracias por todo el trabajo. Javi, estaremos muy atentos a esa información, como siempre, ahí al cabo del camino, buscando más datos. Santi, hasta mañana. Hasta mañanita. Mucha información y muchos casos tremendos algunos. Mañana hablamos también de psicópatas, ¿eh? Sí, vamos a analizar en un dossier, en unas claves vamos a analizar lo que son los psicópatas. Estoy seguro que van a ser muy curiosos y que vamos a aprender. Hasta mañana, Carmen. Mañana nos vemos. Hasta mañana, Clara. Hasta mañana. Elena y Dani, gracias hasta por acompañarnos. Mañana estaremos en el sofá. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Y por llevar también. Gracias por todos los brownies, cafés y demás que habéis traído. Y gracias, como tantos y tantos amigos, por ser estandartes del pensamiento milenario. Gracias por todo. Ha sido un placer. Os dejamos. Feliz semana. Milenio vuelve en 7 días.